Bueno, vamos a invitar a un guitarrista. Y bueno, que es mi cumpleaños, que puedo cantar la canción que a mí me gusta. A ver, Pila, venite.